El Centro Guadalinfo ofrece a sus ciudadanos la oportunidad de conocer y usar las nuevas tecnologías en su más amplio sentido. Van equipados con una conexión de banda ancha a disposición de todos sus ciudadanos de forma gratuita. Conoce el correo electrónico, mensajería instantánea, foros, blog, certificado digital en los cursos y talleres del centro. Centro Guadalinfo de Cajar, en el edificio sociocultural de Bellavista, segunda planta, 958 30 28 11.